del Señor, mira lo interior, escudriña el corazón, escudriña la mente. Ante Él nada se esconde, porque Él es omnisciente. Dices que nadie te mira del pecado que tú haces, que te ocultas para hacerlo, que nadie se va a enterar. Todas las cosas ocultas siempre salen a la luz, porque Dios lo va a exponer para sacarlo a la luz. Si tú piensas no te miran la maldad que haces tú, en lo oscuro de la noche pronto lo descubrirán. ¿Cuántos ojos no te miran aparte del Señor? Están los de los ángeles y demonios, allí están. Los insectos y mascotas ojos tienen pa' mirar, graban todo para Dios, no lo vayas a olvidar. Se va a enterar. Todas las cosas ocultas siempre salen a la luz, porque Dios lo va a exponer para sacarlo a la luz. Si tú piensas no te miran la maldad que haces tú, en lo oscuro de la noche pronto lo descubrirán. ¿Cuántos ojos no te miran aparte del Señor? Están los de los ángeles y demonios, allí están. Los insectos y mascotas ojos tienen para mirar, graban todo para Dios, no lo vayas a olvidar.